Con motivo del 75º aniversario del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, la editorial Tipagraph de Ecuador publicó hace poco en folleto el informe sobre las labores del Comité Central presentado ante el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea por el máximo dirigente Kim Jong-un.